Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibimos un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí de nuevo a micrófono. Y la semana pasada hacíamos un especial recopilatorio donde escuchamos a varios de los protagonistas durante el 2012 que pasaron por aquí, por nuestro programa. Hoy vamos a realizar la primera parte de un balance general de este año en nuestra escena musical. Para ello tenemos en el programa como invitados a Ángel Goyanes, director de la revista Interfolk, y a Carlos Monge, responsable máximo de la revista digital Diario Folk. Pero antes de comenzar a escucharles, os vamos a dejar con un tema del brasileño, pero afincado en Galicia, Sergio Tanus, el cual recientemente ha editado un álbum titulado Son Brasilego, del que extraemos este primer corte llamado Otros Quereres. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Quer um gato, todo prato quer a fome, todo nome um objeto, todo veto um plebiscito, todo mito quer a morte, toda sorte quer o dado, todo dedo quer o toque, todo choque a carbonização, todo choque a carbonização. Todo mar quer o banhista, minha vista quer paisagem, o machado quer floresta, todo macho quer pau. Tudo quer e tudo pode, tudo afirma e tudo nega, tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal. Tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal. Gato, todo prato quer a fome, todo nome um objeto, todo veto um plebiscito, todo mito quer a morte, toda sorte quer o dado, todo dedo quer o toque, todo choque a carbonização, todo choque a carbonização. Todo marqueiro banhista, minha vista quer paisagem, o machado quer floresta, tudo macho quer pau. Tudo quer e tudo pode, tudo afirma, tudo nega, tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal. Tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal. Pegue o trem da mudança, não descansa. Vamos morar, fazer um sonraia. Deixa o gosto do prato uma balança. Quem quer a comida tem a lança, que faz os opostos se juntar. Pegue o trem da mudança, não descansa. Vamos embora fazer o sonraia. Deixa o gosto do prato na balança. Quem quer a comida tem a lança, que faz os opostos se juntar. Que faz os opostos se juntar. Que faz os opostos se juntar. Que Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. La entrevista. Bien, pues seguimos nuestro programa Tradición Sonora y, como ya comentábamos al principio, vamos a hacer hoy un balance de este año 2012, que estamos ya terminando, y para ello vamos a hacer una pequeña tertulia. Vamos a hablar con dos personas que yo creo que son prácticamente las más indicadas en, digamos, aquí en este país, para poder hablar y hacer este balance precisamente de nuestras músicas en la península ibérica. Tenemos como invitados a Ángel Goyanes de Interfolk, lo tenemos ya por aquí. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros, Antonio? Bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón, como siempre. Y también para hablar de en este balance que decimos del 2012, también tenemos con nosotros en el programa a Carlos Javier Monge, que es el máximo responsable de la revista digital Diario Folk, que también tenemos por aquí. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, muy buenas. Yo me oigo también, le escucho por ahí. Yo creo que para hacer un balance, digamos, de lo que es la música tradicional, el folk, o como lo queramos llamar aquí en nuestro país, una revista como Interfolk, y empezamos por ti, por Ángel Goyanes, yo creo que también vosotros vais haciendo, o digamos, escribiendo, por decirlo de alguna forma, lo que va pasando durante todo este tiempo dentro de nuestras músicas. Antes de empezar a hablar a nivel general, hablando de lo que es Interfolk, de la revista, en este año 2012, ¿cómo ha sido también un poco para vosotros? Antes de empezar a hablar de este balance de general. Bueno, hay que tener en cuenta que en los tiempos que corren, hacer una revista en papel que hable de música y de música folk, pues es como la tormenta perfecta, ¿no? Porque se te juntan crisis económica, crisis del mundo de la música y el disco, y crisis de las publicaciones en papel. Es decir, hemos escogido el mejor negocio del mundo, ¿no? Evidentemente, para mantenernos, ¿no? Dicho lo cual, bueno, la conclusión que hemos sacado este año es que tenemos una revista bastante estable, muy estable, en el sentido de que, pese a todas estas crisis, lo que son nuestros lectores, nuestros suscriptores, nos han sido no solo bastante fieles, sino que podemos decir que tenemos más suscriptores que a empezar el año. Hay bajas, evidentemente, hay gente que se da de baja en la revista, pero esto es como una pequeña familia. Los lectores te escriben, te cuentan que, claro, se han quedado sin trabajo, se disculpan, te agradecen la revista, te manifiestan su apoyo. Entonces es una relación muy, pues muy familiar, realmente, muy de pequeña comunidad, ¿no? En ese sentido, pues un poco las cosas que hemos aprendido con lo que tenemos ahora con la revista. Por lo demás, por lo que te he comentado, el año es duro porque, claro, nosotros hablamos de música. Si hay crisis en el mundo de la música y hay menos música, pues tenemos menos cosas de las que hablar. Y dentro de la crisis musical, por supuesto, los músicos del folk les está siendo un palo durísimo todo lo que está pasando alrededor. Tal vez el folk ha vivido mucho de los beneficios del ladrillo, porque ha habido muchos festivales y muchos espacios para la música totalmente subvencionados. Vaya usted a saber de dónde salía ese dinero. Pero bueno, toca reinventarse, toca replantearse las cosas, y sobre todo toca demostrar que grupos y que músicos van a tener aguante, van a tener fondo, van a tener capacidad de reinvención, y cuáles pues se van a quedar en el camino. También no hay que ser injustos. Mucha gente se va a quedar en el camino por mala suerte o porque no ha tenido las oportunidades que otros grupos van a tener, y que muchas veces no depende de sus propios méritos, sino de otras circunstancias. Bueno, esto para la única revista en la península en papel sobre nuestras músicas, pero para una revista digital como es Diario Folk, Carlos, para vosotros, bueno, con este proyecto de Diario Folk lleváis poco tiempo, pero ya digamos que tenéis todo el antecedente de la antigua revista Tierra Folk también a nivel digital, ¿no? Sí, bueno, no, para nosotros también es un año muy especial, porque es cuando hemos empezado con este nuevo proyecto Diario Folk. Nosotros veníamos de la antigua revista de Tierra Fol con bastantes lectores y bastantes visitas, y ha sido como empezar de nuevo. Poquito a poco vamos recuperando números como los que teníamos en Tierra Fol, aunque todavía no hemos llegado a ellos. Pero bueno, yo creo que las perspectivas en cuanto a nosotros pues son buenas. Nuestra meta es pues tener un número de lectores y de visitas continuo y constante, y poder informar de todo lo que nos llega. Decía que hay que tener en cuenta que también hemos abierto un poco el abanico en cuanto a las músicas que tratamos. Bueno, esto digamos que es un poco a nivel particular de lo que son vuestras publicaciones y a lo que os dedicáis para contarnos a toda la gente que nos gusta este tipo de músicas el día a día de la música tradicional y del folk. Ahora ya sí, hablando de lo que es un poco a nivel global, de lo que ha sido este año 2012 para estos géneros que nos dedicamos. Bueno, ya tú, Ángel, ya nos comentabas un poco un adelanto, digamos, de lo que viene siendo no solo este año 2012, sino de los anteriores. Pero tiñéndonos un poco en el 2012, para ti, ¿cuál ha sido el balance general de nuestras músicas que tú podrías hacer? Bueno, el balance general sería que los grandes músicos, que no sé cómo definirlos, quizá los músicos, los artistas más asentados o más consagrados, entre comillas, en este mundillo del folk, han seguido presentando nuevos trabajos. Podemos recordar que el año lo empezamos, para mí el año más que el 2012 es el curso escolar, pero bueno, con Acetre, ahí ha estado Eliseo Parra con su disco, nos visitó Wendell, en fin, bueno, un poco los han estado ahí en el candelero y han seguido haciendo trabajos. Muchos grupos pequeños han defendido propuestas y han seguido saliendo nuevos discos pese a tener perspectivas casi nulas de actuar. Pero bueno, la perspectiva sería que por primera vez en muchos años muchos grupos se han visto con cero actuaciones, lo cual es muy dramático, ya no solo desde un punto de vista económico, porque muchas veces, bueno, todos sabemos que en estos grupos el 80 o 90% son músicos amateurs que tienen otros trabajos y otras fuentes de ingresos y se pueden automantener incluso, ¿no? Es el hecho de que uno, y lo digo ya un poco pensando como músico, cuando tú tienes un grupo, tú te reúnes, tú ensayas, tú preparas cosas, pero ese esfuerzo, que es un esfuerzo que haces con todo el gusto del mundo y con todo el placer, siempre tienes que tener un objetivo de actuaremos el día tal, o hay posibilidades de festivales, o este trabajo verá la luz, ¿no? Y ya la falta de perspectivas de actuaciones lo que te trae puede traer un gran desánimo, ¿no?, a los grupos y a los músicos. Y yo mi conclusión que sacaría es que es el año en el que toca reinventarse, y reinventarse significa cambiar los objetivos, plantearse nuevos escenarios, nuevas vías donde tocar, no dejar de trabajar, no dejar de preparar cosas, quizá hay más que reunirse más en el local de ensayo, saber que se va a estar más tiempo ensayando, bueno, si se quiere grabar discos quizás es un buen momento porque tienes más tiempo para hacerlo, ¿no? Tienes muchos conciertos, es decir, meterte a grabar un disco. Y yo creo que el año que viene, porque igual que se reinventan los músicos, también se están reinventando los festivales y los espacios para la música. La música no va a desaparecer, lo único que se cambia de sitio. Entonces, en esa recolocación, yo creo que este año 2013 veremos cosas nuevas, veremos festivales que han sabido mantenerse y seguirán existiendo, veremos nuevas propuestas, nuevos escenarios, otras condiciones distintas, condiciones evidentemente económicas más duras. Pero bueno, yo creo que puede haber un atisbo de pequeño, bueno, de tocar fondo y empezar a remontar poquito a poco. Uh-huh. Y para ti, Carlos Monge, de Diario Folk, ¿cuál ha sido para ti más o menos este balance para este año 2012? Bueno, yo coincido en muchas cosas con Ángel, ¿no? En cuanto a la visión de cómo ha funcionado. Los directos, los grupos que tienen trabajo, un trabajo continuo, digamos, pues son más o menos los que llevan mucho tiempo teniéndolo. También me refiero a grupos grandes como Luarna Lubre, como Acetre, que también lo ha mencionado Ángel. Y esos grupos han tenido muchísimos conciertos. Continuamente nos llegaban las listas de las actuaciones de Eliseo Parra, por ejemplo. Y luego también hay muchos grupos nuevos, que van surgiendo, que graban su primer disco. Creo que quien más difícil lo tiene en estos momentos, digamos que es ese gran grupo de clase media, ¿no?, de mitad de la tabla, que no son los grupos super punteros profesionales y tampoco son los grupos recién aparecidos. esos son los grupos que más difíciles tienen para poder actuar, ¿no? Digamos que quien tiene un poco de dinero parece que lo arriesga o lo quiere poner en un valor que para él es un valor seguro, aunque esté equivocado. Y luego, pues grupos que prácticamente deben de estar trabajando casi sin cobrar. En cuanto a la producción discográfica, sin embargo, ha sido espléndida. Vamos, yo creo que ha sido un año muy bueno. Me viene a la cabeza así, ya bote todo el disco de Desacorde, o el nuevo disco de Coetus, un montón de nuevas grabaciones muy buenas que han aparecido. Bueno, antes nos comentaba Ángel que, bueno, viendo cómo está el patio, nunca mejor dicho, hay que reinventarse, yo la verdad es que ahí estoy bastante de acuerdo, y hay que buscar nuevas fórmulas. Por ejemplo, para ti, Ángel, ¿cuál podría ser alguna de estas maneras o nuevas formas que se podrían hacer dentro de lo que son nuestras músicas para que esto volviera a salir a flote, por decirlo de alguna manera? Bueno, aquí habría que tener en cuenta varios factores. Evidentemente, sabemos que la situación es muy difícil y demandar a las administraciones públicas una cierta sensibilidad hacia el fenómeno musical, pues parece que con la que está cayendo, pues que tienen cosas más importantes de que ocuparse. Pero yo creo que eso no significa que tenga que poner dinero y subvencionar grupos y cosas de ese tipo, que a lo mejor otras veces se ha pensado. Esto significa más bien que hay que favorecer que haya espacios para la música. Es decir, muchas veces no es poner unas trabas administrativas excesivas para que haya salas de conciertos, cosas como la tributación, el régimen fiscal de los artistas. Incluso yo he visto, de primera mano conozco casos tremendos de la inspección de trabajo, censurando a grupos de dulceineros que van a un pueblecito a hacer un baile, y que si contratos, que si seguridad social, no sé qué, con amenazas casi de muerte, que dicen, bueno, mire, es que eso no es falta de sensibilidad, es ser un animal, hablando claramente, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los organizadores de festivales y conciertos, todas estas personas, profesionales, funcionarios o aficionados que tienen en su mano un presupuesto para organizar un festival, habría que demandarles una cierta sensibilidad hacia la variedad y hacia la calidad que ofrecen muchos artistas, aunque no estén consagrados y reconocidos. Yo todos los años, hay un fenómeno que es curioso, ¿no? Que es que hay grupos que es que apenas logras verles en ningún lado, y otros que es que los ves en todos los festivales. Estupendo, yo no leo por sus representantes, que son capaces de abrirles un montón de espacios, pero también como programador, o sea, que me traigas al grupo que he visto en el pueblo de al lado hace tal, y hace 3 meses en otro sitio y tal, pues no sé. La variedad, lo bueno del folk es que quien va a un festival de música folk, vale, puede ir detrás de un nombre de un grupo, pero en general lo que va es detrás de una música. Y si a ti te gusta la música folk, es que eres lo suficientemente raro como para que te guste descubrir grupos nuevos, nombres nuevos, o tener una apertura de miras que no es normal o que es poco frecuente, ¿no? Y en ese caso se puede apostar por abrir espacios a muchísimos grupos, que, como dice Carlos, que están en la clase media, con propuestas de absoluta calidad y que, bueno, que se pueden encontrar sin trabajo en un momento dado, ¿no? Por ahí iría el tema. Y finalmente, por el punto de vista de los músicos, asumir que no se van a pagar los cachés que se pagaban antes, asumir que lo que vayas a cobrar va a depender más de la entrada que se vendan, de las entradas que se vendan, que de tus precios que vayas poniendo, pero esto, ojo, con una advertencia, la responsabilidad de un músico y de un grupo es dar un buen concierto. La responsabilidad de un organizador de un festival es que vaya la gente al festival y llevar buenos músicos. Es que a veces parece que le dicen a los músicos, le cae la responsabilidad de vender en las entradas y de todo, ¿no? Y de hacer que el negocio funcione, y no es así. Un grupo como Desacorde, que puede ser muy conocido en Madrid, como por un caso de primera mano y no meter a otra gente, a lo mejor va a actuar a Portugal y sigue siendo dando la misma calidad musical, pero no es tan conocido. Pues que organice un concierto tiene que vender la idea o vender el concepto, no repartir responsabilidades en que estas cosas funcionen y sean rentables. Y finalmente también a los grupos les diría que, bueno, a lo mejor hay que plantearse dedicar una semanita a vacaciones y hacerse una gira por Europa o por algún sitio. Hay muchos agentes y muchas representantes que ofrecen esa posibilidad. Y a lo mejor te toca estar una semana currando, metido en una furgoneta, visitando un montón de escenarios, pero hay una cosa muy clara. La marca España vende. Y vende mucho. Y se vende mucho en Europa, y en el lado artístico y en el lado cultural vende. A lo mejor al lado de la tecnología o de otras cosas no vendemos tanto. Pero en el tema cultural y musical tenemos mucho campo abierto. Tú dices que hay una cosa de música española y la gente va. Antes que a una de música belga, para que nos entendamos. Entonces creo que por ahí es un tema que hay que plantearse, que yo como músico y con la banda con la que estoy no lo estamos planteando muy seriamente, y bueno, cuando veamos una posibilidad, pues no rechazamos esa idea. Aunque ya seamos mayorcitos para este tipo de aventuras y puede que cueste más, ¿no? Pero Sí, pero bueno, siempre hay que buscar pues, nuevas formas para intentar reinventarse, como tú bien dices. Y bueno, tú, Carlos, desde Diario Fall y bueno, en este caso también desde tu punto de vista particular, ¿tú más o menos qué medidas tomarías para mejorar esta situación en el mundo de nuestras músicas y lo que estamos comentando también ahora con Ángel? Bueno, al hilo de lo que ha dicho Ángel, sería muy interesante, aunque no está en nuestras manos, que los responsables de programar los conciertos en festivales, y me refiero a los responsables públicos, el concejal de cultura o el técnico de cultura, supiera un poco de qué se trata todo esto, porque la mayoría de las veces no tienen prácticamente ni idea, vamos a decirlo claro, ¿no? Y una cosa que me parecería muy importante es que los grupos se trabajaran un poco la promoción, porque fíjate que creo que Ángel le va a pasarlo, es difícil que nosotros mismos, que nos dedicamos a difundir las noticias o los conciertos de los grupos, nos enteremos de lo que está pasando. Porque es que muchos de los grupos se están limitando a crear un evento en Facebook y pensar que todo su público ya está ahí. Y es una equivocación bastante grande, ¿no? Porque el público de Facebook es un público limitado. Es un público pues que utiliza ordenador y que además utiliza redes sociales y que las utiliza para esto, ¿no? Entonces están limitando prácticamente a promocionarse y a dejarlo todo en manos de un evento de Facebook, ¿no? Creo que no cuidan su propia promoción, pues prácticamente la mayoría de los grupos, ¿no? Y la verdad es que eso es importante que lo vigilen también. Precisamente, ahora que comentas esto, también le hablábamos cuando tuvimos la conversación para hablar de Diario Fall, y es algo en el que yo también estoy completamente de acuerdo, y te lo digo también desde el punto de vista, en este caso, de responsable de una emisora dedicada a estas músicas, a la música tradicional y a Fall, que es como tú dices, realmente no todo el mundo está metido en las redes sociales, véase caso Facebook, Twitter o cualquier otro tipo de red social que haya por ahí en internet, y no todo el mundo se entera, como tú dices, de bueno, pues de los conciertos, de los sitios donde van, en definitiva de lo que es la promoción de cada grupo. Yo también estoy muy de acuerdo que se está perdiendo mucho en lo que es el tema de la costumbre de tener una página web donde pones toda tu información y todos tus fans y toda la gente a la que le guste la música de determinado grupo se puedan acercar ahí para saber lo que hay, o bien, ya te digo, desde el punto de vista también como medio de comunicación, en este caso como radio, a nosotros, por ejemplo, en Radio Crónica Full Musical, estamos muy atentos también de todo lo que pueda pasar, pero digamos que directamente con nosotros, pocos grupos también se ponen en contacto, quiero decir, nos mandan un correo electrónico, nos dicen, pues vamos a tomar en tal sitio, vamos a hacer una gira por... En esto también estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, y yo creo que el tema de lo de las páginas web se está perdiendo mucho. Yo creo que Ángel también pensará un poco lo mismo, ¿no? No todo el mundo está metido en Facebook y en Twitter. Hombre, de hecho, en una de las editoriales de las últimas ediciones de Interfol comentábamos este tema directamente, ¿no? Decíamos que lo del Facebook está muy bien, pero no hay que confiar, efectivamente, como dice Carlos, solamente la promoción a eso, porque en Facebook lo que pasa es que te da mucho feedback, entonces te da sensación de que, bueno, que te está leyendo un montón de gente y se reenvían la noticia, etcétera. Yo personalmente, es decir, como Interfol tiene su página en Facebook, pero, por ejemplo, supongo que cualquier activista de redes sociales diría que somos muy poquito activos, pero no es una cuestión de dejadez ni de pereza, es todo lo contrario, es decir, nosotros somos partidarios de dar información, anunciar noticias, publicar noticias que no salen en la edición en papel, pero las interesantes, es decir, seleccionar, porque yo creo que el problema que tenemos, como dice un colaborador nuestro, es que nunca habíamos tenido tanta información y nunca habíamos estado tan desinformados. Yo personalmente, cuando abro mi cuenta de Facebook, que tengo 400 amigos, bueno, es que no tengo 400 amigos en la vida real, pero un montón de gente que no conozco, bueno, pues yo creo que se me junta por el tema de Interfol, yo admito todas las cosas y lo que tengo es un muro en el cual tengo, no sé, cuando entro hay una especie de centenares y centenares de cosas que, bueno, que está muy bien, muchas veces la gente comparte porque se ha dado un paseo por la tarde, ha hecho una foto, una puesta de sol y la ha colgado y te la enseña, pues bueno, muy bien. Pero llega un momento que empiezo a cribar, no consigo, por una sesión de una hora, dos horas, no consigo sacar ni una sola noticia relevante y además no me da tiempo a verlo todo. Entonces creo que cosas como Facebook están bien, pero pueden ser peligrosas por exceso. Por exceso de información que no vale y luego por lo limitado. Que la gente, si no estás en Facebook, pues tú no te enteras de nada. Uh-huh. Lo de la página web estoy totalmente de acuerdo. Habría que cuidarlas y en eso vamos. Tanto como revista como Carlos, que somos medio de información y que necesitamos coger información y buscarla, yo te voy a decir una cosa muy clara. En internet, eso que se dice que todo está en internet es mentira. Uh-huh. No está todo en internet ni de lejos. Sí, porque sí. Yo he buscado información de un grupo y me he encontrado el mismo párrafo en 17 páginas repicadas unas de otras y luego me mandan la nota de prensa y no me dice nada más que una cosa promocional. Entonces, en ese sentido, pienso que medios como Diario Folk, páginas web muy concretas y muy poquitas, o en el caso de lo que buscamos también nosotros en Interfol, es generar información nueva. Es decir, yo recibo un grupo, me manda su trabajo, me manda su información, o Carlos hará lo mismo, y nosotros eso, en base a nuestros conocimientos, lo que sean, nuestra experiencia, la que sea, y nuestra opinión, porque ahí está, mía, en el caso mío, lo hago extensible, por supuesto, a la de todos los colaboradores de Interfol, creamos un contenido nuevo. Aportamos un algo, añadimos algo a lo que ya se ha dicho. Yo los copia-pegas de notas de prensa y tal, muchas veces es que son inútiles. Es decir, yo ya te digo, como buscador de información en internet, para asesorarme a la hora de hacer un comentario más o menos documentado sobre un grupo o un disco, tengo muchos problemas. Pero incluso con el propio grupo, que no es capaz de enviarnos una presentación digna de lo que es su música. Es decir, a mí que me digan los nombres de los miembros, dónde han actuado, qué años se formaron y de qué color es la portada, está muy bien, pero yo todo eso ya no es información de la música. Hay muchos grupos que dicen, bueno, pues defíneme lo que haces. Si no, es que queremos huir de etiquetas. No, es que una cosa es etiquetarse y otra es definirse. Uh-huh. Yo no te digo que te encasilles, yo digo que tú con palabras seas capaz de transmitirme lo que estás haciendo, porque yo como medio de comunicación, y Carlos con Diario Folk también, y todos los medios escritos, tenemos que transmitir con palabras lo que no se puede transmitir oyendo en ese momento, para que la gente que lo lea se haga una idea lo más cercana posible a eso que va a poder escuchar. Y eso es un poco el objetivo que buscamos, y ahí te puedo decir que internet, redes sociales, etcétera, si no están bien usadas, son hasta contraproducentes, creo yo. Sí, lo que tú comentas, que parece que en una red social tú das una noticia y lo que tú dices, no todo el mundo puede ver esta noticia. O, bueno, en tu caso dices que tienes, por ejemplo, en vuestro Facebook que tenéis unos 400, pero, por ejemplo, te pongo el caso concreto de Radio Crónica Folk Musical. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí a 3.000 personas, que, bueno, que hay de todo, un poco. Algunos sí se ponen directamente en contacto con nosotros, otros no. Pero, claro, es que es imposible, o sea, si ya en un Facebook como el tuyo, como el vuestro, de Interfol en este caso, con 400 personas... No, 400 es el mío como Ángel Goyanes. El Interfol tiene bastante más, tiene como 1.500 seguidores, es decir, es como producto que es, tiene un montón de seguidores. Entonces yo sé que cada vez que me mando una noticia le llega a toda esa gente. Entonces yo, mi objetivo número uno es no bombardear y no abrumar con cosas que no sean estrictamente de estas músicas, que para eso está. Es decir, no se me ocurre a mí colgar en la página de Interfol cosas particulares mías. No tengo por qué aburrir, un señor se ha dado de alta en esa página porque le interesa lo que le puedo contar. Intento que la información sea objetiva y en la medida de lo posible creada por mí, aunque bueno, también a veces pues rebotamos, como hacemos en Diario Folk, pues algunas noticias vistas en otros diarios que nos parecen interesantes. Porque luego tú has dicho lo de una cosa muy importante, hablas de generar noticias. No se generan, se reenvían. Y la misma noticia te aparece 17 veces en distintos sitios diciendo exactamente lo mismo. Ese es el problema de la saturación. Sí, sí, la verdad es que lo del copia-pega no aporta nada. Eso es muy, claro, exactamente, lo más fácil. Y eso no aporta nada y realmente ni estás informando porque si has leído esa noticia en un sitio, si vuelves a poner lo mismo en tu medio de comunicación, pues prácticamente es como si no lo hayas leído porque estás repitiendo prácticamente lo mismo y no aportas nada a lo que la gente le puede interesar, ¿no? Bueno, cambiando un poco, digamos, de asunto, dejando aparte lo que son las redes sociales, vamos a meternos un poco, digamos, en hechos particulares de este 2012, como explicaros, como si fueran unos premios, por decirlo de una forma, ¿no?, del año 2012 de la música folk, ¿no? Yo creo que siempre se puede ir un poco por apartados. Desde vuestro punto de vista, empezamos contigo, Ángel, por ejemplo. En este año 2012, de creaciones de discos y de álbumes discográficos que han salido nuevos, no sé si tú podrías destacar alguno por ahí o algunos discos que para ti hayan sido importantes dentro del género musical que tratamos nosotros. Hombre, ha habido muchos. Y como dice Carlos, ha habido una producción discográfica muy importante. Es importante reseñar el trabajo de los músicos más asentados, como Luarna Lubre, Acetre, aunque Acetre del año anterior, o el que hemos comentado antes de el Seo Parra, por ejemplo, ¿no? Junto con los discos de Poetus, etcétera. No, yo no te daría, o sea, no destacaría uno porque, entre otras cosas, mi gusto personal son raros, ¿sabes? A mí hay cosas muy ocultas o poco conocidas que de repente me impactan especialmente y me gusta mucho, pero bueno, eso es lo que nos pasa a todos. Eso no es que lo destacaría como algo curioso, ¿no? Hombre, yo sí llamaría la atención sobre un disco que me sorprendió, y no por cercano, que es el disco de los Dulzaineros de Plaza de Castilla. Yo toco en un grupo que hay dulzainas y conozco mucho la música de los dulzaineros, y yo no soy un especial fan de las dulzainas, además las tengo un poco a veces saturado de ellas, ¿no? Y sin embargo me sorprendió mucho el concepto de orquesta popular y cómo se domesticaron, entre comillas, las dulzainas para que sonaran muy agradables junto a otros instrumentos. Eso sí me pareció una innovación dentro de un mundo tan tradicional y tan férreo, sólido y casi inamovible como es el mundo de los dulzaineros, ¿no? Entonces ese sí que lo destacaría, por supuesto. Por lo demás, bueno, pues viejos veteranos como Pancho Álvarez sacaron disco, cosa que yo creo que hay que reseñar, hay que tener en cuenta, ¿no? Son de onte, son de hoxe, sacho océanos, navego montes, ando mundo, son che daqui, onde alenta este animal atlántico. Afundome no granito, nas covas profundísimas, onde habita que la xente máxica que imaginamos. Nado ría dentro, mar afora, peregrino polo mar, crucificado nos puntos cardinais, terra nova, Azores, gran sol, náufrago nese océano, tráeme de volta o vendaval, las nubes molladas, cuando montes e vales. Son de onte, son de hoxe, sacho océanos, navego montes, ando mundo, son che daqui, onde alenta este animal atlántico. Falo a lingua do mundo, palabras que din camiño, que din casa, aus beso, din bombe, terra volver. Acaba o mundo neste abismo, sol cada tarde mete un horizonte. E di que hai partida e hai retorno, di que o que marcho fica aquí, baño meno mar. Enterrome na terra, navego polas nubes, fío na antiga profecía. La fonte do musgo y o penedo. Y luego, bueno, yo este año puedo adelantaros ya que nuestra próxima portada va a estar a cargo de un señor, primero, que está muerto, y segundo, que hubiera cumplido 100 años, que es Manuel García Matos. Me hace mucha gracia que en el Ayuntamiento de Madrid, ahora ya no creo que lo organice, pero el premio de músicas populares, dado los premios de la música propios, y el premio de músicas populares era el premio Manuel García Matos, y yo creo que los últimos galardonados en los últimos años no saben ni quién era Manuel García Matos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dedicar una edición especial a recordar la figura de este recopilador, que bueno, trabajó en una época concreta, que fue la época de la dictadura sobre todo, y bueno, pues tuvo sus críticos, tuvo sus defensores, pero bueno, el hecho es que su trabajo está ahí, su trabajo ha sido fuente de trabajo de investigación, de recopilación y de recreación incluso, pues ha sido muy importante y ha sido la base y el sustento de muchos de los grupos que actualmente son conocidos, ¿no? y su trabajo conocido. Entonces este casi que se nos acaba el año, casi que nos vamos a pasar nosotros para sacarlo, pero bueno, ya sabemos que Interphone no es una revista de rabiosa actualidad, ni de rabiosa ni de no rabiosa, sino que vamos siempre al tantrán, a la pausa y tratando de dejar constancia escrita de cosas que nos parecen importantes. Bueno, y para ti, Carlos Monge, de Diario Fall, ¿algún disco que destaques para de este año 2012? Muchos, destacaría muchos este año. Así se me ocurre, por ejemplo, grupos que llevaban un tiempo sin sacar disco y que me parecen de los más importantes, sobre todo en Castilla, ¿no? Como, por ejemplo, el nuevo disco de Sonder del Cordel, que llegó hace poquito tiempo. También el disco de Yesca, ¿no? El nuevo disco del colectivo Yesca de Burgos, o el disco de Zambrina y Madrid. Y luego también, pues muy importantes, los discos de Coetus y de Sacorde, ¿no? Me parece que la producción ha sido muy, muy importante. Hablabais antes de un veterano, pues me estoy acordando yo ahora también del nuevo disco de Rodrigo Romanín. Bueno, de Galicia continuamente están llegando discos maravillosos, ¿no? La producción es, vamos, yo creo que en cuanto a la producción de discos no hay crisis. Otra cosa es que luego esos discos se vendan, pero puestos en el mercado no das abasto a escuchar todos los discos de Fall que se publican. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo que se puede estar pasando por una crisis económica, pero ni mucho menos se está pasando por una crisis de creación y todos los grupos que estamos hablando, estos que han sacado este año y durante los últimos también, por qué no decirlo, yo creo que hay una riqueza bastante grande, creativamente hablando, de los grupos de la música que nosotros tocamos. Yo creo que en los tiempos de crisis es precisamente cuando más creatividad se desarrolla. No sé si estáis de acuerdo, pero siempre ha pasado así. La verdad es que sí, que es un hecho que bueno, que a veces puede parecer un poco contradictorio, pero sí, en realidad es algo que en los momentos más duros parece que es cuando, no mayor inspiración, pero cuando las mejores creaciones llegan. Y ha pasado siempre en muchos periodos y no puede ser otro, o sea, no puede dejar de pasar también en un momento como el que estamos ahora mismo. Bueno, yo creo que también, aparte de lo que son las creaciones y los discos de este 2012, yo no sé si vosotros, ya hablando a nivel, digamos, de grupo o de algún artista en concreto, que haya sido un poco también revelación, a lo mejor en este año 2012. ¿Vosotros podéis considerar alguno en este estilo? Por ejemplo, Ángel, para ti. Bueno, yo no... Bueno, revelación, ¿sabes lo que pasa? Que yo veo que hay grupos que han empezado muy fuertes, muy interesantes, pero claro, luego te das cuenta que lees la nómina de músicos y no son nuevos. Lo que sí hay es mucha propuesta nueva de muchos músicos que están en varios jugando en varios equipos, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? Y cada cual además se buscan la vida y diversifican un poco sus temas. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, es O Bazar, donde está Diego, el guionista de La Musgaña, o está el antiguo laudista de Radio Tarifa, liderándolo. Entonces, bueno, son grupos donde miras, rascas un poco y lo que ves es gente que las conoces de sobra de otras bandas, ¿no? Y sin embargo te presentan cosas distintas, cosas nuevas y alternativas. Mira, yo me dedico a hacer esto, también hago esto otro, ¿no? En el tema de discos, bueno, perdóname, hay dos nombres que sí me gustaría también destacar, que son el Suburbano, muy recientemente ha sacado un nuevo disco, porque creo que también hay que destacar. Un grupo veterano de Valencia, el Yud, poco conocido quizá fuera de Valencia, pero que también ha sacado un disco precioso recientemente. Carlos Núñez está presentando un nuevo disco, pero aunque es un recopilatorio, hay que decirlo, ¿no? Y pero bueno, estos son veteranos, ¿no? Son veteranos. Yo lo que sí he visto, quizá un poco como revelación, es una cosa que a mí, es un estilo que a mí me gusta mucho, que es el jazz manouche, la música de estilo años 30, jazz de años 30 europeo, que es una música bastante difícil de ejecutar y de tocar y de interpretar, y sin embargo cada vez veo más grupos que traen en su propuesta, bueno, a coger ese estilo como herramienta y aplicarlo a otro tipo de músicas, incluso a la música popular y tradicional nuestra, pues, que es un estilo centroeuropeo, ¿no? De Francia sobre todo, ¿no? Pero bueno, me ha llamado la atención que es un estilo al que se están acogiendo bastantes propuestas que nos están llegando, ¿no? Por lo demás, como yo no sé, ya te digo, yo como tampoco me atrevería a darte un nombre exacto de decir, bueno, revelación fue en su día, por ejemplo, la propuesta de los hermanos Cubero, a mí me gustó mucho, que aplican las fórmulas del bluegrass a la música castellana, algo que nadie había hecho hasta ahora, y lo hacen y muy bien, ¿no? Y además, para allá por donde van, pues gustan mucho, entonces en ese sentido sí que está llamativo. Otro grupo nuevo que a mí me ha gustado, inesperadamente, en principio, cuando escuché el disco y lo vi en directo, me gustaron más que lo que había oído en el disco, es un grupo madrileño que se llama Street Wings, que hacen muy bien pop folk con rasgos de rock, y bueno, también hacen, bueno, esto que gusta mucho a la gente ahora, ¿no? Que es cantar en inglés, melodías pegadizas y tal, pero bueno, que le meten un ramalazo de música acústica folk, o sea, el cantele, cosa que no es habitual tampoco, ¿no? El cantele es un instrumento escandinavo, y aparte del violín, y bueno, pues alternan bien ahí, se ve que hay dos ramas de dos bandos, ¿no? Dos corrientes, y el resultado es curioso y me parece muy interesante. Si trata así unos cuantos

días.